Te quiero. Te quiero. De verdad, de verdad. De verdad, de la buena, la buena. Yo también te quiero. Guapos, tengo lo que queréis. No he venido a chuparte la polla. Soy una ladrona de joyas con una condena. ¿Qué? ¿Y otro gato con un mono? ¿Me esperarás si me encierra? No lo sé. ¿Lo haremos cuando salgas? ¿Quieres jugar en la cama elástica? No cambies de tema. ¿Follaremos cuando salgas? Además, no tenemos ninguna cama elástica, estúpida. Que solo es un juego, joder, esa gente mata de verdad. Bueno, pues lárgate. Ya me las arreglaré yo solo. El final llegará pronto.